torneo filipino. Todo el básquet está en Uno Contra Uno. Continuamos en Uno Contra Uno Radio hasta la una de la tarde, nos quedan ocho minutos de programa. Vamos a empezar a hacer evaluaciones, vamos a charlar con entrenadores, con dirigentes que hayan terminado su participación en la Liga Nacional. Creemos que es un buen momento para dialogar con Ronaldo Córdoba, entrenador de Boca Juniors. Hola Ronaldo, ¿cómo te va? Mati Traversi y Fabián Pérez, te damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Hola, ¿qué están? Bueno, les mando un saludo a ustedes y a todos sus oyentes. Bueno, contanos balance de lo que dejó la temporada para Boca, con irregularidades, con cuestiones particulares y fundamentalmente si tenés alguna novedad de cara al futuro. Tenemos entendido que en las últimas horas, y lo contamos aquí ayer en Uno Contra Uno Radio, hubieron varias reuniones, jugadores con continuidad, pero también queríamos saber con respecto a tu situación. Bueno, el miércoles me citaron una reunión donde me dijeron que realmente en Boca, y eso es totalmente cierto, los resultados mandan, y que bueno, y que no iban a tener más la continuidad mía como entrenador del equipo de la Liga Nacional, cosa que, bueno, es cierto, en Boca sabemos que los resultados mandan y que eso en Boca es prácticamente decisivo. Y yo comparto con eso que también mucho de la responsabilidad es mía como entrenador principal, como todos los entrenadores sabemos, somos los responsables de del equipo y de los triunfos muchas veces, y mucho más todavía de las derrotas. Lo que sí siento un poco es que a mí me tocó dirigir un poco el Boca de las vacas flacas, ¿no? O sea, porque este año realmente, después de dos temporadas donde Boca había contado con un tema con de presupuesto, con Dani Santiago, con el Bay, con Hobson, la temporada que yo fui asistente de Néstor García, después cuando fui con Carlos Duro de Batles, de Groat y Flowers, tenían un presupuesto altísimo, nosotros no contábamos con la mitad, y yo sin sacarle, vuelvo a decir otra vez el pecho y haciéndome responsable de todas las situaciones, yo influyó mucho en el rendimiento del equipo. Y también es cierto que, bueno, el club, este club, de este Boca de vacas flacas, de no contar con mucho dinero, lo cortó a D'Angelo Reilly y fuimos a jugar la Sudamericana, donde sacamos un tercer puesto, perdimos en la última bola para pasar a la final, y el tercer puesto se lesiona Axel Weinen y terminamos jugando con siete jugadores. Entonces, ¿propusiste cambios vos? Nosotros contamos aquí en algún momento como información que teníamos que vos a lo largo de la temporada tuviste reuniones con la dirigencia, y tal vez si nos podés contar esto, vos propusiste hacer cambios en algún momento. No quiero decir con eso que esos cambios hubiesen dado un resultado distinto, pero sí al menos intentar encarrilar la historia. Yo desde el primer momento, o sea, nosotros tuvimos tres meses sin extranjeros, o sea, desde cuando lo cortan a D'Angelo Riley, hasta tuvimos tres meses sin extranjero, y yo pedía por favor la llegada de un extranjero, como el presupuesto estaba acotado, y eso también a que llevó, ¿no? A que todos los jugadores, el que venía a jugar 15 tenía que jugar 30 minutos, el que venía a jugar 25 tenía que jugar 35, eso produjo un gran desgaste en los jugadores. Y después de tres meses trajimos, creo que, a un extranjero de los más baratos de la Liga Nacional, que fue Bernard Tom, y el chico la verdad que nos dio una mano, pero no era lo que la solución que nosotros necesitábamos, pero bueno, no teníamos ese dinero, y en ese puesto habíamos conseguido este muchacho que lo tuvimos que buscar muchísimo, porque para conseguir un extranjero con ese precio realmente a mí me costó mucho trabajo, ¿no? ¿La llegó? Cuento algo, sí. A ver, Fabi. Sí, ¿cuánto hace que estás en Córdoba, Ronald, en Boca, Ronald? Desde el 89, con algunas idas, como cuando me fui, con algunas idas, pero desde el 89. Y tu situación ahora es no dirigir la primera de Boca, pero seguir en el club, ¿verdad? Sí, yo, eso es lo que habíamos pasado antes, pero bueno, yo siento un gran dolor, porque a Boca realmente, incluso con los jugadores, ¿no? Intentamos llevarlo lo más arriba posible, hicimos, creo, lo imposible para llevarlo, y bueno, y no pudimos, y esto creo que particularmente yo lo tomo como un fracaso profesional. ¿Y no es fracaso dirigencial también, cuando se prometió título y no se consiguió? Por, bueno, yo te doy a... Por lo que decís vos, ¿eh? Sí, yo te voy a contar algo. Creo que en la historia, y esto me gustaría que lo chequeen por ahí en todos los libres contactos, creo que debo ser el único entrenador en la historia de Boca Juniors que consiguió un sponsor para traer el extranjero. O sea, me morí porque yo veía la necesidad que tenía el equipo, sobre todo por algunas lesiones, y estuvimos un mes porque con lo que yo había conseguido como sponsor no alcanzaba, y casi esto se decidió 10 días antes del cierre de pase extranjero, y en la desesperación nos trajimos a Smith, que no cumplió absolutamente, no cumplió con las expectativas en nada de lo que nosotros pensábamos. Yo tengo que asumir, digamos, la situación que a mí me tocó vivir. No soy quien para juzgar ningún trabajo físico de esta realidad, que es la realidad del equipo, y que es la realidad donde, y te digo más, creo que el esfuerzo de los jugadores fue tremendo. Hubo jugadores que fueron con dolor, con lesiones, que no aflojaron nunca, pero bueno, nos llevó a no tener nunca un plantel y a jugar a veces. Incluso te digo, yo a Lucas Gargallo muchas veces lo usé de titular, y a él se tenía que jugar porque el club había tomado como objetivo la Liga de Desarrollo y querían que jugaba y lo necesitaba para jugar, y venía de jugar 40 minutos en la Liga de Desarrollo, ¿no? Y después tenía que jugar conmigo porque tenía 7 jugadores. Esa es la realidad del equipo, ese es el balance que uno puede hacer después de esta temporada, que para Boca para nada fue buena. A digerir la bronca, Ronaldo. Evidentemente la tenés. No hay duda. Yo creo que después de toda esta experiencia, cada entrenador es un poquitito mejor. Hay momentos en que uno por ahí tendría que tomar la situación y oírse cuando ya llegue cambios que no te gustan o no hacen lo que vos pensás que hay que hacer para conducir un grupo. Pero bueno, la relación conmigo es mucho más que una relación profesional. Yo me siento hombre del club y hombre de Boca, y por eso aguanté muchas de estas situaciones. Y bueno, seguramente el tiempo va a cerrar un poquito las heridas y veré cómo poder otra vez revertir esta situación profesional. Un abrazo, Ronaldo, que estés bien. Bueno, muchas gracias, Mati. Un saludo también al gallego. Bueno, gracias, Ronnie, gracias. Bueno, pasó Ronaldo Córdoba hablando del presente de Boca, que tiene algunos jugadores con contrato, algunos que también tienen